de lula, cerveza, allá al agua ya vi bolas, en lo belín de una copla, y como refresque el alma. Bueno, posiblemente de mi familia, mi padre escribía, mi abuelo escribía, mi padre también, mi tío Juan Bautista Cabral, mi abuelo Arturo Cabral Barro, mi padre don Argentino Cabral y mi tío Juan Bautista Cabral, ¿no? Que se lo conoce bastante por ese poema, ese soneto a Facundo que está en la tumba de Juan Facundo Quiroga en la Recoleta, ¿no? Seguramente de allí, eso ya viene en los genes. Y después, no te olvides que yo nací en un barrio donde por esas cosas de la vida se juntaron todos los músicos. Don José Ayola, los hermanos Agüero, don Nicolás Córdoba, don Aurelio Espinosa, el ciego Roberto. Yo tuve la suerte de conocerlos a todos, de vivir mi infancia mirándolos y tomar ese canto ancestral de la caja y después la guitarra y los carnavales y el boliche de Santos Vega y lo que significa el barrio de San Vicente, porque es el barrio más antiguo de la provincia. Es su canal, el barrio El Puquiali, que está pegadito al barrio San Vicente, todas las vivencias que tuve con los amigos de la infancia, que eran los Espinosa. En fin, todo eso seguramente ha ido dándome la identidad y el color para yo ir formando mi canción y mi canto, ¿no? Ahora, ¿hubo alguna persona que te tomó, que te agarró y que te dijo, esto es lo tuyo, vení, vos vas a escribir, o que vos lo pudiste observar? Bueno, sí, después cuando yo tomé mucho interés por la lectura y por la poesía, ya yo me dirigía a la gente que ya escribía y que yo sabía que eran maestros y que a mí podían guiarme y enseñarme, como Ariel Ferraro, por ejemplo. Entonces yo los 10 primeros poemas titulados Lo Simple, que se editaron en Chilecito, en la imprenta de Reinerio Falabrino. Falabrino era un pintor, grabador, que tenía una imprenta en Chilecito, muy chiquita, pero muy valiosa por las cosas que se hacían, ¿no? Y yo trabajé con él en la Dirección de Cultura, y de ahí vino una relación. Él ilustró esos pequeños 10 primeros poemas que yo había llevado a Ariel Ferraro a que me guiara ahí, que me diera su opinión como un chango joven, ¿viste? Bueno, felizmente fueron buenos sus consejos, porque no podía ser de otra manera, con la sabiduría de Ariel Ferraro y con su experiencia para este chango más joven, fueron bastante valiosas sus palabras, y después se hizo una nota en la revista Don Joaquín, y eso me incentivó a seguir un camino de lectura que para mí fue muy valioso y sigue siendo valioso hasta ahora, porque el que se dedica a escribir y a componer siempre tiene que leer, siempre, hasta que se muere, ¿no? ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Yo he tenido 18, 19 años. Y a partir de ahí empezaste con lo que es la lectura, la poesía, claro. Escribiste poemas y el meterte con la música. Bueno, todo eso iba transcurriendo paralelo, porque yo ya sentía, ya me había dado cuenta de que realmente, de que podía cantar. Y mis amigos me decían, che, qué linda voz. O podemos cantar, como mi primer conjunto folclórico fue en la Escuela San Francisco con Severo Ayola, con Virgilio Vera, los dos de San Vicente, con Tito Bazán, que tocaba muy bien la guitarra y armonizaba, ¿no? Él fue también un baluarte, un guía para los que armonizaron después, quienes venían tocando la guitarra ese tiempo. Bueno, ese fue el primer conjunto folclórico. Después vino otro, los juveniles, que se llamaba, que Don Ñoñol Balbarracín, como no teníamos nombre, y como éramos tan jóvenes, éramos adolescentes, Ñoñolo dijo, bueno, los juveniles. Y nosotros cantábamos con Oscar Ascuetito Ascueta, Oscar Ascueta, Chano Ortiz, Tote Cáceres, después en un momento Alfonso Cárdenas también. En fin, éramos, por así decir, el conjunto joven del Centro Mis Montañas, ¿no? Y después ya vinieron los Montoneros, riojanos, con Luis Val, Chichi Ibáñez, el Pedrito de la Fuente. Después llegaron el Grupo Norte, que ahora se llama Grupo Vocal Norte. Y después de allí ya... Bueno, con esos dos grupos últimos lo hacíamos profesionalmente ya, ¿viste? Teníamos ya, había una línea trazada de gente, con gente capacitada que armonizaba las voces, como Miguel Salazar, como Pedro de la Fuente, ¿viste? Que teníamos con Luis Flaco Val, con él, con los Montoneros Riojanos, fuimos al Festival de Jesús María, del Festival de la Loma. Recuerdo que era la primera vez que nos pagaban tan bien, entonces fue una gran alegría, ¿no? Una aventura. De darse cuenta que podíamos vivir de lo que hacíamos. Y... no sé si así sucedió después, pero por lo menos tuvimos esa sensación. Callada y como que su alma se le durmió en la chirilera y ya no vibra la copla y el canto sueña y espera. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma como un amicho de fruta, como atadita con charas.